Estos son los titulares del lunes 7 de noviembre. Comienza en Egipto la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Rusia destituye a un alto mando militar en momentos en los que Ucrania lleva a cabo su contraofensiva. Se efectúa en Japón una revista naval internacional. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Se inauguró el domingo en Egipto la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP27. Los delegados intentarán lograr un consenso acerca de cómo hacer frente a la situación, aunque se teme que el encuentro se vea ensombrecido por la invasión rusa de Ucrania. Representantes de más de 190 países y territorios asisten a la conferencia anual, que se produce en momentos de profunda división entre Rusia y naciones del bloque occidental en torno a la invasión. Un negociador ruso declaró: "Pensamos que aquí no se debe jugar a la geopolítica. En cambio, debemos concentrarnos en los problemas del clima". En el orden del día se incluye una propuesta dirigida a priorizar la financiación de las pérdidas y los daños. Esto responde al creciente impacto del cambio climático sobre ciertos países, incluyendo las inundaciones del verano pasado en Pakistán. Algunas economías están expandiendo el uso del carbón, que produce más gases de efecto invernadero que otras fuentes de energía. Hace 3 años, Grecia decidió cerrar todas sus centrales termoeléctricas a carbón para 2023, pero su primer ministro anunció este año que el país aumentará temporalmente su uso en un 50%. Los miembros de la Unión Europea están dependiendo más de los combustibles fósiles debido a la situación generada por la invasión rusa. La Agencia Internacional de la Energía predice que el consumo de carbón en los países del bloque se incrementará un 7% este año. Los participantes en la conferencia del año pasado acordaron esforzarse para limitar el aumento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, el más reciente análisis de la ONU indica que se producirá un alza de alrededor de 2,5 grados para fin de siglo, sobre la base del actual ritmo de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. Investigadores de importantes empresas japonesas han estado efectuando pruebas con combustibles que ayudarían a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La firma IHI, fabricante de maquinaria, se ha unido a JERA del sector de generación de electricidad en un proyecto con el que han comenzado a hacer pruebas en una central termoeléctrica del centro de Japón. Están utilizando una mezcla de amoníaco y carbón. El amoníaco no emite dióxido de carbono. Los investigadores esperan que esta combinación de elementos pueda introducirse sin problemas en las plantas existentes. Además, IHI está trabajando en la generación de electricidad solo con amoníaco en una central de la ciudad de Yokohama, próxima a Tokio. La compañía ha conseguido recortar prácticamente el 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero, introduciendo unas simples modificaciones en las turbinas de gas convencionales. Espera poder comercializar esta tecnología a partir del año fiscal 2028. Un representante de IHI dijo que las empresas que comparten valores deben cooperar. Agregó que deben fomentar la colaboración en este tipo de proyectos, no solo con firmas japonesas, sino también extranjeras. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Según ha trascendido, Rusia ha destituido a un alto mando militar en momentos en los que Ucrania continúa con su contraofensiva para recuperar territorios bajo control ruso. El Ministerio de Defensa del Reino Unido publicó el domingo en su informe de inteligencia que la destitución del alto mando se habría producido después del despido de otros generales. En el informe se indica que el alto mando había sido muy criticado por su bajo rendimiento y su fracaso a la hora de alcanzar objetivos rusos en el campo de batalla. El Ministerio británico agregó en el documento que es probable que la acción sea un intento de evitar que la responsabilidad recaiga en la cúpula de Rusia de cara a la ciudadanía. La contraofensiva que está llevando a cabo Ucrania está dirigida a recuperar el control del territorio ocupado por los rusos en la provincia de Jersón, en el sur, entre otras. El mismo domingo, un líder prorruso en Jersón dijo en una red social que las fuerzas ucranianas están apostando tanques y otros recursos en torno a la provincia. Entre tanto, el ejército de Rusia continúa atacando ciudades en el sur y el este de Ucrania. El gobernador de la sureña provincia de Zaporilla publicó el domingo en una red social que un ataque ruso de artillería había destruido un edificio de 2 plantas y se había cobrado la vida de una persona como mínimo. La Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón llevó a cabo una revista naval internacional por primera vez en 20 años, en conmemoración del 70 aniversario de su fundación. 20 destructores y submarinos de la flota japonesa, así como 18 buques de Estados Unidos, Corea del Sur y otros 10 países, surcaron el domingo la bahía de Sagami, al sur de Tokio. Fue la segunda vez que una revista naval internacional tiene lugar en Japón. No se invitó a Rusia, mientras que China sí fue convocada, pero no acudió a la cita. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, abordó el destructor japonés Izumo y desde su cubierta observó naves de la Fuerza Marítima de Autodefensa y de otros países navegando en formación. En un discurso que pronunció en la ocasión, Kishida criticó enérgicamente a Rusia y Corea del Norte. También reiteró la política de su gobierno de fortalecer radicalmente la capacidad de defensa de Japón. El primer ministro afirmó que, para proteger al pueblo y asegurar la paz y la estabilidad en la región, es fundamental buscar la instauración de un orden internacional estable a través del diálogo. Señaló, sin embargo, que también es necesario prepararse para una situación en la que la paz y la seguridad sean pisoteadas por medios militares, y agregó que considerará la cuestión en términos realistas, sin descartar ninguna opción. El domingo, decenas de miles de corredores participaron en la Maratón de Nueva York, que ha vuelto a celebrarse a plena capacidad por primera vez desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Se trata de una de las mayores carreras del mundo en las que se permite participar a corredores no profesionales. La edición de 2020 se canceló por la pandemia y la de 2021 se celebró a escala reducida. Este año han podido participar más de 50.000 corredores de unos 150 países y territorios. Osako Suguru, quien ostentaba el anterior récord masculino de maratón de Japón, participó en la carrera neoyorquina por primera vez desde su vuelta a la competición. Llegó en quinta posición con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 31 segundos. El domingo se celebró en la ciudad de Gifu, Japón central, un desfile en el que se recuerda a un señor feudal del siglo XVI. Acudió casi 500.000 de personas. Los organizadores y la policía tomaron medidas de seguridad para evitar incidentes durante el festival de 2 días de duración a raíz de la tragedia ocurrida recientemente en Seúl, Corea del Sur. El desfile con trajes tradicionales contó con la presencia del famoso cantante y actor Kimura Takuya, uno de los momentos estelares del festival. Iba montado en un caballo ataviado como el señor feudal Oda Nobunaga. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.